En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes, su programa literario de todos los miércoles que busca resaltar aquellos cuentos, novelas e historias de autoras y autores contados y no contados. Soy Cristian Navarrete, les doy un cordial saludo y junto con mi amigo Marcelo estamos listos para acompañarnos. Durante la siguiente hora haremos referencia a la vida y obra del gran escritor Bertolt Brecht. Hola, buenas tardes a todos, gracias por sintonizar El Galpón de los Cuentos Vivientes, un miércoles más, aquí en nuestro momento literario y cultural. Como ya lo dijo Cristian, hoy hablamos del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nace en Augsburgo el 10 de febrero de 1898 y muere el 14 de agosto de 1956 en Berlín. Fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Les recordamos a todos nuestros amigos que nos escuchan que nos pueden seguir en Facebook como Barba Azul Radio y también en nuestro Snapchat, Twitter y escribirnos al WhatsApp para sus comentarios y sugerencias al 09840-75461. Antes de empezar, tal y como es El Galpón de los Cuentos Vivientes, vamos a hacer un descanso muy pequeñito musical, pero aquí va a cargo de Daniel Castellanos de los controles, que nos va a poner musiquita. No se desconecten, somos El Galpón de los Cuentos Vivientes. Para la cabeza. Seguimos con el Galpón de los Cuentos Vivientes, y como les comentábamos al comienzo, hablaremos de la vida y obra de Bertolt Brecht, este alemán que nació en 1898 y que crece en su pueblo natal y desde su adolescencia revela su motivación de ser escritor. Además, estudió medicina y asistió a seminarios de teatro, con los cuales participó en guiones en el cabaret político Carl Valentin de Ball. Así es, y Bertolt Brecht, como ya veníamos hablando con Christian en los programas anteriores, también fue un escritor militante, crítico para su época, por lo tanto sus obras siempre fueron incómodas para los regímenes que les tocó criticar y vivir, principalmente la Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, disculpen la redundancia. En 1928, Bertolt Brecht estudia marxismo hasta la llegada del poder de Hitler, y escribió varios dramas didácticos musicales. Durante ese periodo se dirigió actores y desarrolló el teatro épico, como lo anunciamos hace en el comienzo del programa. Se desencantó por esa forma narrativa libre, donde aparecía mecanismos de distanciamiento del público, donde Bertolt Brecht hacía que los participantes usaran máscaras y que esto haga que el público no se sienta representado por ese actor dentro de la obra. De la misma manera, Bertolt Brecht fue uno de los iniciadores de romper la cuarta pared en el teatro, pues sus actores interactuaban de cierta manera con el público. Su oposición a Adolfo Hitler le obligó en 1933 a exiliarse. Primero fue a Escandinavia y luego en California. En 1948 regresó a Alemania y estableció su compañía teatral Berliner Ensemble. Como lo decíamos, un escritor crítico y muy analítico para su situación, una frase de Bertolt Brecht con la que vamos a empezar la discusión sobre su contexto y obra es: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempo de desorden, de confusión, organizado, la humanidad se deshumaniza y nada parece imposible de cambiar. Antes de continuar en el Galpón de los Cuentos Vivientes, mandamos un saludo cordial para Pauqui Castro, que nos está escuchando en este momento y nos mandó un mensaje al Facebook. Muchísimas gracias a Pauqui por sintonizarnos. Por mi parte voy a leerles un pequeño poema de Bertolt Brecht que se llama Canción de la Prostituta, y me parece algo donde podamos identificarnos muchos de nosotros y dentro de su obra poder analizarla, reflexionar y criticar acerca de ellos. Y dice: señores míos, con 17 años llegué al mercado del amor y mucho he aprendido. Mal hubo mucho, pero ese era el juego, aunque hubo cosas que sí me molestaron. Al fin y al cabo también yo soy persona. Gracias a Dios todo pasa deprisa. La pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Cada vez que con los años uno va más ligera al mercado del amor y los abraza por rebaños, pero los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos y si se escatiman tanto, al fin y al cabo no hay provisión que no se acabe. Gracias a Dios todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Y aunque aprendas bien el trato en la feria del amor, transformar el placer en calderilla nunca resulta fácil, pero bien, se consigue, aunque también envejeces mientras tanto. Al fin y al cabo no siempre se tiene 17. Gracias a Dios todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Qué manera más genial de empezar este análisis de Bertolt Brecht y su obra. Christian hizo alusión a que el poema, ¿cómo se titulaba? Canción a la prostituta. Perdón, hoy estamos un poco volados. Bertolt Brecht vive en el contexto de una Alemania posguerra y por lo tanto vive todo lo que es la persecución, la decadencia económica, la decadencia social y toda esa crisis social que deben enfrentar los habitantes y sobrevivientes de la Primera Gran Guerra, y es ahí donde él centra su obra y su crítica, y principalmente aquí, que hace un juego metafórico y literario al hablarnos del mundo de la prostitución de una joven de 17 años que a medida va transformándose. Dentro de este gran poema de Bertolt Brecht podemos también ver cómo él, dentro de su obra y sus textos, hace hablar a aquellas personas de las cuales solo en esa época, e incluso en esta época, hablar de una prostituta de la cual no tienen ese espacio para decir lo que sienten. Y él, gracias a su obra, gracias a sus poemas, podemos entender un poquito más, o por lo menos encarnar ese personaje y también ese gran problema social en la cual vive, no solo en el pasado, sino actualmente, las mujeres, donde vemos que la juventud de esos 17 años y cómo ese gran mercado del amor, que incluso ese concepto abstracto se volvió una mercancía. Por lo tanto, nos muestra ese espacio donde podemos también reflejarnos, donde la sociedad está mal, y hacerlo de una forma tan, tan maravillosa como es la poesía. Así es, Bertolt Brecht también se caracterizó no solo por su poesía, sino también por su dramaturgia, que ya estaremos hablando más adelante de una obra titulada Tambores en la Noche, en donde francamente le dio en la cara al Estado-Nación alemán y por ende fue perseguido y resultado de su primer exilio. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes y mando un gran saludo y un abrazo fraterno para Jonathan Arias, que nos está escuchando ahorita y nos mandó un mensaje que nos está escuchando, y que muchísimas gracias, un saludo muy, muy fuerte de quienes lo hacemos, no solamente el Galpón de los Cuentos Vivientes, sino toda la cooperativa Barba Azul Cartonera. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y a quienes nos están sintonizando, por el momento, déjenos de decirles que estamos hablando de Bertolt Brecht, su vida y obra, este gran dramaturgo alemán que, como hemos venido hablando con todos estos escritores, son escritores comprometidos no solamente con su historia, sino con su época, con su vida, a través de sus obras. ¿Por qué a Bertolt Brecht se le conoce como el precursor del teatro dialéctico? Simplemente, primero, por su militancia y porque sus obras representan ese giro histórico que Karl Marx trataría durante todos sus escritos y que Brecht trasladaría a la literatura y al teatro. Sí, aquí hay que tomar en cuenta que Bertolt Brecht, dentro de sus estudios, hizo eso. Leyó mucho Marx y estableció ese vínculo con estos tratados de Karl Marx, donde se refleja todo esto en la obra de él, y como no puede ser de otra manera, la oposición al poder establecido, el poder de facto, en el cual le tocó vivir una posguerra de la Primera Guerra Mundial y una guerra en sí, la segunda, con Hitler a la cabeza. Por lo tanto, vemos que también, como hablamos la semana pasada con Juan Gelman, un escritor que tuvo que ser exiliado, igual Bertolt Brecht, dentro de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser exiliado, y desde la clandestinidad escribía sus obras de teatro, sus ensayos y su poesía, en lo cual vamos a compartir el día de hoy aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Su postura antifascista le hizo ganar varios enemigos y al mismo tiempo hizo que sea considerado uno de los mejores escritores de su época. Brecht siempre mantuvo su convicción a través de que la libertad humana es lo fundamental para vivir en armonía. La mayoría de las obras de Bertolt Brecht están enmarcadas en el drama, ¿no? en el proceso dramático de la vida cotidiana de sus personajes, y también sus recursos literarios son muy, muy vastos. Y dentro de esto es clave indicar que el lenguaje que utiliza Bertolt Brecht es el lenguaje popular de su época y de su territorio y su contexto. Principalmente, Brecht utiliza mucho lo que es el elemento de la ironía y el estilo satírico de su obra de teatro. Principalmente, es lo que hacía que el pueblo se identifique rápido y tome como suyas su causa. Vamos a dejar la conversa en este punto y les vamos a dar, Daniel nos va a poner una cancioncita, esperamos que les guste. Y somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Seguimos con mal de Bertolt Brecht después de este tema. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away, just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Avanzando aquí en el galpón de los cuentos vivientes, y hoy es Daniel el que nos está llevando a través de la música. Esperamos que sea de su agrado. Seguimos hablando de la obra de Bertolt Brecht. Antes de continuar, tenemos más saludos. Juan Flores nos escribe diciéndole: muy bien muchachos, felicitaciones y manden un saludito. Juanito, te enviamos un fuerte saludo. Un saludo para Sebastián y Daniela que nos están escuchando desde Olio Comunicaciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de una obra en específico de Bertolt Brecht titulada Tambores en la Noche. Esta obra de teatro fue llevada a cabo en 1922, presentada en Múnich, donde recibió muchas críticas por su contenido crítico, social y político. La obra narra las aventuras de un un sobreviviente de la Primera Guerra Mundial, que al llegar a su pueblo se da cuenta de que ya nada es como él lo había dejado y que se debe aliar con el movimiento espartaquista. Una anécdota curiosa es que Bertolt Brecht, para dar a conocer más de esta obra y relacionarla con su militancia, quiso titularla con el nombre de Espartaco. El Galpón de los Cuentos Vivientes les invita a la lectura de cualquier texto de Bertolt Brecht que ustedes puedan conseguir, que están también online, que están en las bibliotecas, que están en las librerías de la ciudad, donde pueden ubicarlo a Bertolt Brecht. No se van a arrepentir, nosotros damos fe de aquello. Así es, y como les decía, en esta obra, Tambores en la Noche, tuvo que ser cambiado el título porque varios amigos le aconsejaron a Brecht de que si le ponía el nombre de Espartaco, le iban a relacionar automáticamente con el movimiento anarquista espartaquista, ¿no? Rosa Luxemburgo fue una de estas personajes históricos que defendieron esta postura y que posteriormente tomaría mucha fuerza en Alemania. Pero lastimosamente el levantamiento que Brecht hace alusión en esta obra fue sometido por el poder y terminó en una masacre, donde murieron más de 210 personas. Antes de seguir con la conversación de la obra que Marcelo nos trae a colación, vamos a seguir con la lectura de otro poema de Bertolt Brecht, que me parece interesante dentro de su título, que indica que a los hombres futuros. Vosotros, que sugerís del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de vuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras, de clases, y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfiguraba la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Seguimos disfrutando de la poesía comprometida, una poesía con causa de Brecht, que ahora hace alusión a la hermandad entre los pueblos y principalmente un mensaje de esperanza para las generaciones futuras, ¿no? Recordemos que después de la generación de posguerra fue llamada la carne de cañón joven, y Brecht les hace un llamado de atención a las generaciones venideras con la esperanza de que se detenga este aniquilamiento. Así es, y es importante dentro de este análisis, de esta reflexión, de esta conversación sobre Bertolt Brecht, también poner a colación de que parece que fueron escritos el día de ayer estos versos, donde parece que no hemos avanzado ni un solo paso, donde donde existen todavía guerras, donde la gente sigue viviendo en un mundo consumista, donde seguimos viviendo en un mundo individualista, donde el ser humano no es amigo ni hermano del prójimo. Después de haber pasado tantas peripecias, después de haber entendido tantas cosas, seguimos habitando un mundo en el cual la solidaridad, el cooperativismo y el gran concepto indígena de la minga, no solamente que no se lo tome en cuenta, sino ni siquiera se lo conoce en muchos de los casos. Por lo tanto, estos escritores, que los cuales nosotros, como el Galpón de los Cuentos Vivientes, les invitamos a su lectura, nos demuestran esto, que parece que no ha pasado un solo minuto y que estos textos se los puede interpretar ya en esta... En este contexto. Recientemente se conmemoró un año más del atentado del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, y como bien decía Cristian, el poema de Brecht sigue latente en nuestros tiempos, se siguen atentando los derechos de los seres humanos, no se respeta el espacio del otro y mucho menos se vive en comunidad. Lastimosamente, la ventaja que tienen los escritores es que sus obras hacen que su voz siga perdurando en nuestros tiempos y sigan llamándonos la atención para recapacitar un poco y reencontrarnos con nosotros mismos. Otra de las obras que nosotros podemos proponer dentro del Galpón de los Cuentos Vivientes es La Madre Coraje y sus Hijos. Es un género dramático con un lenguaje popular y sus recursos literarios son, como ya habíamos marcado al comienzo del programa, el distanciamiento que se centra en la obra, no solamente en los personajes, sino en la idea y en las decisiones que toman estos, valga la redundancia, personajes. Y no va hacia el público ese tema de una ilusión en el cual todos al ver una obra de teatro intentan como reflejar, sino más bien Brecht lo que hace es preguntar al público y generar esas dudas, ese montón de preguntas dentro de sus obras en los cuales ya no nos vemos reflejados, sino más bien generamos ideas y generamos preguntas acerca de eso. Creo que eso es lo importante, ¿no? Lo que realmente hace valiosa la obra del teatro es la incertidumbre y principalmente la curiosidad que le despierta al espectador.

Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Seguimos en el galpón de los cuentos vivientes y voy a mandar un saludito para toda esa gente de el Club Atlético Decadentes que nos está escuchando desde Solanda. Otro saludo para los estudiantes de la FACSO, Tatiana Bedón y Jesse Reyes. Y seguimos con el programa Bertolt Brecht, Vida y Obra. Como estábamos comentando con Marcelo, vemos que el trabajo de Bertolt Brecht es crear conciencia en el espectador. Por lo tanto, esto se traslada a todos quienes hacen literatura y también a quienes hacen arte dentro de sus posibilidades. Por lo tanto, vemos que el hombre y la mujer es el objeto de la búsqueda dentro de la literatura y dentro del arte. Por lo tanto, aquí podemos entender que vamos buscando, entendiendo, rebuscando ese sitio incómodo en el cual la sociedad vive amontonada y vive como nadando entre eso. Por lo tanto, ese es el tema del artista y en este caso del escritor, encontrar esa búsqueda, encontrar esas señales. Por lo tanto, vemos que también dentro de su literatura, Bertolt Brecht nos indica que el hombre y la mujer se transforma y se transforma. Tanto como explicamos hace un momento, los temas que parecen del siglo pasado y que son del siglo pasado son tan actuales y por lo tanto también nosotros estamos aquí para eso, para poder conversar y analizar estos temas. Lo único que ha cambiado de los tiempos del siglo pasado es que nos hemos modernizado y tecnificado con mayor escala que hace un siglo atrás. Y Bertolt Brecht principalmente caracteriza sus obras por esa curiosidad que tiene de dar respuesta a la incertidumbre social. Ya dijimos que fue un escritor militante que le trajo muchos problemas y algunas de sus obras fueron censuradas en las ciudades importantes de Alemania, por lo cual tuvo que salir a presentarlas en otros países en donde de la misma manera la crítica no la recibió de muy buen agrado, que digamos. Antes de conversar un poquito sobre las influencias que tuvo Bertolt Brecht, voy a leerles un poema de, seguimos con los poemas de Bertolt Brecht, que cabe aquí dentro de este contexto que hemos dado, y se llama Preguntas. Escríbeme, ¿qué llevas puesto? ¿Es cálido? Escríbeme, ¿en qué duermes? ¿Es también blando? Escríbeme, ¿qué aspecto tienes? ¿Sigue siendo el mismo? Escríbeme, ¿qué echas de menos? ¿Mi brazo? Escríbeme, ¿cómo te va? ¿Te respetan? Escríbeme, ¿qué andan haciendo? ¿Tienes bastante valor? Escríbeme, ¿qué haces tú? ¿Sigues siendo bueno? Escríbeme, ¿en qué piensas? ¿En mí? La verdad es que solo tengo preguntas para ti. Espero con ansiedad la respuesta. Cuando tú estás cansada, nada puedo llevarte. Si pasas hambre, no puedo darte de comer. Así que estoy como fuera del mundo, perdido, como si te hubiese olvidado. Volvemos a quedarnos atónitos por la maestría poética de Bertolt Brecht. Y aquí cabe una pregunta importante. ¿Qué función cumple el escritor cuando denuncia? ¿Generar respuestas o generar preguntas? En esta gran pregunta que hace Marcelo, yo me atrevería a decir que es eso. Yo creo que el generar preguntas, pues si generamos respuestas, entenderíamos que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual y que alguien va a tener la verdad absoluta y que alguien va a tener la razón siempre. Por lo tanto, yo creo que dentro de eso del escritor comprometido, lo que es importante es seguir haciendo preguntas y más preguntas a estos a los problemas, que problemas se sociales, ¿no? Problemas individuales, colectivos, que se van presentando en la vida. Por lo tanto, es eso, ese hombre y mujer como un proceso en el cual todos estamos inmiscuidos, en el cual nosotros podemos hacer eso y cómo no, el escritor desde esta forma de la poesía, como ya hablamos de hace varias semanas, cómo genera ese campo interior la poesía, como sale a relucir esas palabras no dichas. El teatro también tiene esa magnificencia que tiene la poesía, que es poner en escena sobre una ágora o un escenario todo aquello que incomoda o que percibe el autor. Ya lo dijo Cristian, ya lo propuse en la pregunta que hice anteriormente. La función de un escritor comprometido es generar preguntas. Bertolt Brecht era criticado por eso, por su insaciable curiosidad y su no conformismo con lo ya establecido. La frase que dijimos al inicio lo recalca principalmente: no te conformes con lo común, no te conformes con lo habitual. Sí, en este tema Bertolt Brecht también podemos indicar dentro de sus influencias cómo él va a participar dentro de su obra literaria en el contexto en el cual vivió y cómo hasta ahora nosotros podemos deleitarnos de su obra. Entendemos que él siguió por este movimiento expresionista y luego él cambia a esto de lo épico de esta obra épica, y también tiene ese proceso que ya venimos hablando de que del ascenso al poder de Hitler y todo lo que conllevó su persecución política, su exiliación también, y por lo tanto vemos que Bertolt Brecht dentro de sus influencias se sentía atraído por lo distinto y lo extravagante. También vivió al margen de las normas de su tiempo, y cómo no, esto nos indica que eso es el escritor comprometido, vivir fuera de esas normas que nos establece la sociedad, el sistema, sin perjudicar a nadie, pero generando esas preguntas y que para la persona que lo lee, lo ve, lo interpreta, pueda generar muchas más preguntas. El mundo literario gira en torno a estas preguntas y por lo tanto de esa forma la literatura se sigue enriqueciendo. Uno de estos autores importantes, ya lo estamos hablando, que es Bertolt Brecht, esperamos sea de su agrado. Continuamos pues, y bueno, un tema fundamental que se me estaba pasando por la mente era que Bertolt Brecht para su época fue muy controversial porque le gustaba estar en contra de lo ya establecido. No solo fue que levantó la voz contra Hitler, sino también contra los otros sistemas totalitarios. El totalitarismo religioso, el totalitarismo educativo, alegaba que un joven, que un estudiante, debía tener la capacidad de formarse a través de lo que le gusta a él y más no lo que le impone. La imposición del pensamiento para Brecht era un atentado a la humanidad. Sí, podemos entender eso dentro de la educación, de cómo nosotros nos educan, donde somos presas fáciles de eso, de las verdades absolutas, donde el maestro tiene la razón, los administradores tienen la razón, quienes manejan la educación tienen la razón, por lo tanto nosotros solo debemos sentarnos en las aulas y llenarnos la cabeza de cualquier cosa y lo que es contradictorio, que pretenden que luego de eso seamos personas críticas y reflexivas. Tanto vemos que Bertolt Brecht, dentro de su obra y dentro de su vida, nos marca este camino. Nos marca este camino donde hay otras formas de aprender, otras formas de protestar y otras formas de hacer arte y literatura. Así lo hizo Bertolt Brecht. Se alió con el movimiento espartaquista, muy en boga en su época, fue perseguido por ello, y no solo eso, defendió su causa y defendió su obra. Cuando a Brecht se lo expulsa del Teatro Nacional de Berlín por presentar una de sus obras críticas, principalmente lo que él hizo fue ampararse al exilio y presentarlo posteriormente en Viena, donde también fue criticado, pero la crítica fue mucho más benévola y lo posesionaron como un gran dramaturgo. Vamos a dejar nuestra conversación y esperamos, querida audiencia, que sea de su agrado. También pedimos disculpas si no abarcamos todo lo que es Bertolt Brecht, pero con esto queremos que entre ese bichito de querer ustedes ir a consultar, a entender más sobre Bertolt Brecht. Bueno, Dani, que nos va a poner una cancioncita para desestresarnos un poquito de esta vida tan maligna y seca. Vamos con música. Antes de despertar. Seguimos con el galpón de los cuentos vivientes y estamos ya llegando a la parte final del programa. Esperamos que les haya gustado este gran escritor y este tema y esta conversación que hacemos Marcelo y yo con ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los miércoles y no se olviden, somos el galpón de los cuentos vivientes. Continuamos con saludos, esta vez de Tatiana Rodríguez, que nos escribe desde el Cantón Mejía, diciendo que gracias por este espacio que me recomienda grandes autores y un nuevo mundo por conocer. Un saludo para Agus Carranza, que nos está escuchando desde Córdoba, Argentina. Un saludo para Jesse Reyes, que nos está escuchando desde la Facultad de Comunicación Social. Muchísimas gracias también a Vanessa Lema, que igual nos está escuchando desde la Facultad de Comunicación Social. Muchísimas gracias por sintonizarnos, les queremos mucho. Y sigan, manden saludos y propongan temas. Así es, bueno, ahora vamos a entrar en otro tema relacionado con Bertolt Brecht, que es la influencia de Brecht en otros autores. Como ustedes saben, Bertolt Brecht fue clásico dramaturgo alemán, y no solo los temas que tocó fueron de vital importancia e inspiración para otros. Incluso aquí en el Ecuador se escribió una novela principalmente, relacionada también con lo que ya les dije en la obra anterior, Tambores en la Noche, sobre un levantamiento espartaquista. Estoy hablando de Cruces sobre el Agua, de Joaquín Gallegos Lara. Tramas diferentes, contextos diferentes, una misma situación. Un pueblo que se levanta para reclamar sus derechos y que es abatido por el poder. Sí, dentro de su trabajo, Bertolt Brecht, podemos destacar que utiliza sus textos como un arma contra el romanticismo, contra el sentimentalismo, donde premia la crítica social, la compasión con los seres humanos y el consiguiente cambio de la sociedad, lo que buscaba siempre Bertolt Brecht dentro de sus textos, de su obra. Y en cualquier campo en el cual él se inmiscuía, necesitaba que los artistas y la literatura, en su caso, tengan esa gran fuerza de cambiar una sociedad, o por lo menos intentarlo. Así es. Tan importante es la figura de Bertolt Brecht en Alemania, que incluso otros autores de igual talla son inspirados por él. Hannah Arendt, por ejemplo, en su obra Los orígenes del totalitarismo, lo cita y empieza a hablar de Brecht como uno de los principales críticos ante el totalitarismo alemán. De la misma forma, Günter Grass va a nutrirse de la obra dramaturga de Brecht para crear obras como Perros y Gatos, La Caja Secreta y El Tambor de Hojalata. Para todas esas personas que tal vez estén todavía con la duda de conocer o no a Bertolt Brecht, les voy a recitar uno de sus frases más célebres, que incluso está en una canción de Silvio Rodríguez, que tal vez la escucharon alguna vez en su vida, y es una de las frases más conocidas de él. Por lo tanto, me imagino que aquí a muchos de quienes nos sintonizan van a recordar a este gran escritor. Y dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, nos dice Bertolt Brecht. Imagino que esta gran frase, potente y desenmascaradora para todos quienes podamos gustar de la lectura, y que también les invitamos a eso, nos muestra un nuevo mundo, unos nuevos significados y unas nuevas sensaciones después de escuchar este texto. El trabajo de la lectura es ese, aparte de generarte placer, es generarte, abrir un nuevo horizonte mental y permitirnos permear ante lo que ya está establecido y criticarlo e interrogar y decir, oigan, ¿esto está correcto o realmente hay que cambiar las cosas? Y por lo tanto vemos que dentro de, también para quienes están inmiscuidos en la escritura y en la lectura, pueden ver que estos grandes escritores, al leerlos y al identificarlos, nos pueden ayudar dentro de esa creación literaria. Nosotros, dentro de cómo él en unas 5 líneas nos puede decir tanto, y sin ninguna palabra extravagante ni mucho menos, sino que pomposa. Simplemente un lenguaje sencillo, muy claro. Bertolt Brecht llega a nuestro mundo literario, a nuestro mundo como tal, y como lectores nos abre una amalgama mucho más amplia de lo que realmente podemos ver como realidad. Entonces vemos que Bertolt Brecht, cómo marca una manera de luchar, de estar dentro de la resistencia, solamente con eso, con su arte, con la escritura, oponiéndose a un régimen totalitarista como fue el nazismo, y dentro de otros problemas también que él pudo observar y pudo demandar dentro de su tiempo, y que no lo pudieron callar, ya que ese es el trabajo del escritor comprometido. Alemania sigue nutriéndose de Brecht. Recuerden ustedes el movimiento expresionista en cuanto a cine. Otros autores que ya cité anteriormente, Hannah Arendt, Günter Grass, siguen. Y recordemos que es el precursor del teatro épico, principalmente porque leyó a Hölderlin, leyó a Wolfgang Goethe, gran poeta alemán. Estuvo en contra del romanticismo de Goethe, pero aplaudía los cantos romanos que el padre de la poesía alemana tuvo para ese momento. Brecht era un gran lector de esos escritos. Sí, vemos que Bertolt Brecht profundiza dentro de esos temas, aquellas cosas, y no solamente vemos que se quedó ahí, sino más bien tuvo un desenlace donde muchos de los autores que siguieron, no solamente en Alemania y en Europa, sino en Latinoamérica, donde lo siguen, donde lo seguimos leyendo, donde lo seguimos viendo también dentro de sus obras que son llevadas al cine o al teatro, se puede nutrir de todo esto que en su momento Brecht ya dijo, que ya reclamó, que ya criticó, y podemos entender cómo esto se magnifica y cómo esto sigue cobrando más sentido a través del tiempo. Así es. Bueno, el tiempo en radio siempre es muy breve. Esperamos que en esta pequeña hora que hemos compartido les entre la curiosidad de conocer el mundo de la literatura de Brecht, y por qué no de varios autores que hemos citado hoy con Cristian. Estamos en la recta final, ¿no? Así es, y querida audiencia, como para concluir yo puedo decir que Bertolt Brecht conmueve, los sentimientos y obliga a quien lo lee, a quien lo mira, pensar. Y eso creo que es lo más importante. Y sacar sus propias conclusiones, y que nadie les diga lo que tienen que hacer. También entendemos que dentro de su filosofía del teatro, él declamaba que eso, que aquel arte, el arte del teatro, podría cambiar el mundo. Como cualquier otra expresión humana, lo importante es eso, intentar cambiar eso, intentar cambiar lo que está mal y denunciar aquello. También el arte puede actuar sobre aquellos hombres y mujeres, independientemente de su edad, de su educación y de su condición social. Es lo que él podía, nos dejó como legado, que ¿por qué el arte tiene que ser para las élites, para pocas personas, y por qué no el arte no tiene como un avance más grande y que muchas más personas puedan disfrutar de eso? Correcto, realmente el arte está inmiscuido en todo. Recordemos que cultura es una totalidad, es un proceso que nos atraviesa a todos y no debe estar centrificado y absorbido por un pequeño grupo. Muchísimas gracias, amigos y amigas que nos sintonizaron. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo igual fraterno para Jorge Luis Chinchín, que nos está escuchando desde la Magdalena. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos despedimos. Soy Cristian Navarrete y espero que nos sintonicen la próxima semana, que tendremos más sorpresas y más que contar y conversar con ustedes. Ha sido un placer acompañarles esta tarde-noche. Quédense con nosotros, pues ya viene un buen momento de música. Soy Marcelo Cruz, estaremos en el próximo programa el miércoles con su compañía, comentarios y sugerencias y comentando, conociendo la vida y obra de otro gran escritor aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Antes de terminar, escuchemos el último tema que Daniel tiene para nosotros. De los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.